Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos inmediatamente una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda esta programación que sale a través de este dial 96.3 FM. Y también en los controles está el señor Roberto Pucci. Les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Ejecutivo creará Consejo Nacional de Derechos Humanos en el país. Estiman participación de 100.000 jóvenes en Campeonato Nacional de Juegos Tradicionales. Cultura. Hoy se cumplen 264 años del natalicio de Francisco de Miranda. Políticas culturales fortalecen y visibilizan a movimientos teatrales. Casa del Artista homenajeó a exponentes del teatro y la televisión venezolana. CELAR abrió convocatoria para el premio de poesía Fernando Paz Castillo. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Daniel Molina, director de la Casa de las Letras Andrés Bello. Cultura al Día. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que el Gobierno Nacional instalará un Consejo Nacional de Derechos Humanos que reciba directamente las denuncias y presuntas irregularidades en esta materia. La propuesta fue planteada por la Comisión de Alto Nivel de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, tras el encuentro que sostuvieron con el presidente Nicolás Maduro, donde discutieron temas en torno al diálogo nacional que impulsa el gobierno revolucionario. Y bueno, y destacar de esa reunión la importancia de los cancilleres de la UNASUR, sin restricción ninguna, sin condición ninguna, se reunieron con todos aquellos que quisieron reunirse con ellos. Si no, se reunieron con más grupos, como lo decían ellos anoche en la reunión con el presidente de la República, fue porque no tuvieron más tiempo. Si hubiesen estado un día más, se hubiesen reunido con 10 grupos más. Entre ellos, por supuesto, el gobierno nacional, los partidos políticos que apoyan al gobierno, el Gran Polo Patriótico, los estudiantes del movimiento bolivariano, pero también con la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición, con los estudiantes del movimiento estudiantil que no se identifica con la revolución, con las organizaciones no gubernamentales. Tras realizarse la Conferencia Nacional de Paz y Vida con los cancilleres de la UNASUR, a fin de lograr el diálogo en Venezuela, el vicepresidente Jorge Arreaza destacó que los representantes latinoamericanos se fueron con muy buena impresión de la Conferencia Económica por la Paz. Alrededor de 100.000 jóvenes de diferentes localidades del territorio nacional participarán en el Campeonato Nacional de Juegos Tradicionales, que este jueves inició en el Liceo Bolivariano Manuel Reyes Bravo, ubicado en el municipio Guanta del estado Anzoátegui. Así lo informó el viceministro para la Juventud, Mervin Maldonado. Este evento, donde se promueve la modalidad de perinola, trompo y metra, allí el Ministerio para la Juventud estima atender cerca de 2.000 instituciones educativas del país. El representante ministerial comentó que esta iniciativa, orientada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y enmarcada en la misión Jóvenes de la Patria, también permitirá el desarrollo de habilidades de la juventud venezolana. Son las 12:08 minutos. Cultura al Día. Sebastián Francisco de Miranda, nacido en Caracas el 28 de marzo de 1750, dedicó toda su vida al servicio de las causas justas. Es conocido como el precursor de la libertad de América, un hombre de ideales revolucionarios que ayudó en la lucha de continentes como África, Europa y América. y que además es reconocido mundialmente por su participación en la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de Hispanoamérica. El profesor Johnny Márquez, perteneciente a la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, nos comenta. Miranda va a ser el precursor de muchas de las ideas de liberación continental. Va a ser precisamente el hombre que en su casa en Inglaterra va a formar a buena parte de los libertadores de América. Va a formar a José de San Martín, a Bernardo Riquelme, mejor conocido como Bernardo O'Higgins. Y va a tener también a otros próceres colombianos, ecuatorianos, que estuvieron formándose en la libertad. Por Francisco de Miranda se da la creación de la bandera nacional y sus proyectos constitucionales y el concepto de integración americana sirvieron de pilar para la gesta independentista en Venezuela y en toda la región. Este jueves, en medio de una entrevista ofrecida en el programa Contrastes, transmitido por Venezolana de Televisión, el presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo, Alfredo Caldera, aseguró que el auge del teatro en Venezuela ha crecido gracias a la generación de las políticas culturales que fortalecen la actividad teatral en todo el país, lo que ha permitido visibilizar a todas las agrupaciones del país que en otros gobiernos no existían. Bueno, en primer lugar, la generación de las políticas culturales desde el Centro Nacional de Teatro en fortalecer la actividad teatral por todo el país, descarañequizar además la visibilidad a tantas agrupaciones que hay por todo el país que antes en otros momentos históricos del país no tenía. Nosotros además caminamos muy de cerca, como ustedes lo saben, de la red de Teatro y Circo. Hicimos el año pasado el Congreso de Teatro y Circo, que nos dejó una cantidad de insumos para generar una política cultural acorde con lo que debe ser el momento histórico del país. El resultado de eso, por ejemplo, está en este momento abierta la convocatoria de coproducciones de teatro y en este año también incluimos al circo, un poco por mandato del Congreso. Por la celebración del Día Mundial de Teatro ese fin de semana en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, se presentarán las obras Un Monstrico en la Oscuridad y Tómate una pepa del Exotanil, ambas dirigidas por el profesor Roberto Carlos Linares y que podrán ser disfrutadas a partir de las 11 de la mañana de este próximo sábado y domingo respectivamente. Son las 12:11 minutos. Cultura al día. El trabajo de exponentes de la actuación venezolana como Cayito Aponte, Carlos Márquez, Orlando Rodríguez, Pilar Romero y Mayra Alejandra Rodríguez fue reconocido este jueves por la Casa del Artista en un acto realizado en la Sala Juan Azujo de esta institución ubicada en Caracas. La actividad coincidió con la celebración del Día Mundial de Teatro y la semana aniversario de esta fundación, cuyo ciclo de actividades comenzó a partir del pasado 25 de marzo. Lisette Torres, presidenta de la Casa del Artista, nos detalla aún más esta información. Y estamos celebrando la 27ª semana aniversaria de la Fundación Casa del Artista. En esta celebración hemos realizado, en el marco de una programación cultural, distintas jornadas sociales, todas vinculadas a la dignificación, a la visibilización, a la atención y a la reivindicación del pueblo creador venezolano. Artistas, cultores y creadores se han dado cita durante toda esta semana para ser atendidos, para registrarse, para participar activamente en todos los programas que adelanta el gobierno bolivariano en materia de atención social. Y es que ya son más de 5.600 creadores pensionados por el Seguro Social, lo que tiene que ver con la reivindicación de sus derechos, atención en formación y profesionalización, promoción y defensa de sus derechos, registro nacional, voz de los creadores, un homenaje a las voces de nuestro pueblo, nuestra diversidad cultural y a nuestras raíces. La actividad de este jueves formó parte de la semana aniversario que la Casa del Artista desarrollará hasta el sábado 29 de marzo. Ese día la institución presentará una actividad denominada Jornada Cultural Médico-Social, en la que participarán grandes exponentes del joropo venezolano, en homenaje al maestro joropero Margarito Aristigueta. La actividad comenzará a las 9 de la mañana con entrada completamente libre. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como CELAR, abrió la convocatoria a todas y todos los escritores jóvenes venezolanos no mayores de 40 años para participar en la vigésima edición del Premio de Poesía Fernando Paz Castillo. El propósito de este certamen, promovido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es estimular la actividad creadora de jóvenes escritores nacionales, así como honrar y perpetuar la obra del poeta Fernando Paz Castillo. El plazo para la recepción de obras participantes vence el 30 de abril de 2014. Para mayor información pueden contactar con la Jefatura de Relaciones Internacionales del CELAR en los siguientes teléfonos: 0212-285-2721 y también por el siguiente correo electrónico: relaciones@celar.gov.ve. Son las 12:14 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, como lo escucharon, queridos oyentes, tenemos vía telefónica a nuestro entrevistado hoy. Él es Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa de las Letras Andrés Bello, y vamos a hablar con él acerca del concurso Una Imagen para la Poesía. Bienvenido, Daniel. Hola, muy buenas tardes. Saludo a toda tu distinguida audiencia. ¿Cómo está la vida? Bueno, la vida está muy buena y seguimos para adelante a pesar de los acontecimientos. Y bueno, con mucho ánimo porque se enriquecen más las cosas. Cuéntanos, claro, Daniel, este concurso también ayuda pues a que se vean un panorama mejor todavía de lo que sabemos que viene. Concurso Una Imagen para la Poesía. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Y quiénes pueden participar? Vale. Fíjate, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello viene organizando los últimos 7 festivales mundiales de poesía. Uh-huh. Ya este es el 10º festival que se realizó en el 2013 y la casa ha cumplido una etapa bien importante en relación con esta gran fecha que es el festival. Nosotros desde la Casa Nacional, con su presidente William Osuna, apostamos a una como renovación de la imagen del Festival Mundial de Poesía. Entonces convocamos a un concurso donde pueden participar diseñadores, estudiantes de diseño, creadores, para renovar y crear una imagen que pueda establecerse permanente en nuestros festivales mundiales de poesía. Y entonces tenemos acá un pequeño asunto con el micrófono. Ahora ya estamos contigo nuevamente, Daniel. Vale. Cuéntanos entonces, ¿cómo hacen aquellas personas que, a ver si recapitulamos, para poder entrar en el concurso, pueden ingresar colectivos, de qué manera? Y, sí. Ajá. Bueno, fíjate, lo que estaba diciendo cuando tuvimos el problema de comunicación. Uh-huh. La idea es renovar la imagen del logo del Festival Mundial de Poesía. Vale. Porque tradicionalmente nosotros creábamos una imagen para cada uno de los festivales. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que nosotros creamos este concurso, uh-huh, y convocamos a todos los estudiantes de diseño, diseñadores, creativos, y la idea es que ellos mandan su propuesta para el logo y la identidad visual del Festival Mundial de Poesía, y luego un distinguido jurado, que entre ellos se encuentra a Santiago Paul, William Osuna y yo, y entonces creamos ahí, mediante un trabajo de estudio sobre la propuesta, yeah, cuál sería nuestro logo para el futuro. Claro, entonces, ¿y cómo se hacen, cómo pueden enviar aquellos creadores y creadoras de las imágenes su propuesta para que pueda ser escogida? Sí. Por lo menos que pueda estar allí luchando ahí con las mejores para ver si puede ser su propuesta la más idónea a los festivales o al festival de poesía. Sí, recuerda que la idea de este concurso es obtener la mayor participación de la gente y que sea a través de esta participación que nosotros tengamos un festival más nuestro. Claro. Ahora, fíjate, ¿cuáles son las características? Las bases del concurso están en nuestra página web, www.casabello.gov.be. Okay. Entonces, allí están todas las especificaciones técnicas de cómo los concursantes deben enviar sus propuestas. Lo importante, porque esta es una prórroga que estamos dando, es que lleguen las propuestas a tiempo y que, por favor, ninguno se quede con sus propuestas en el escritorio, en la mesa de dibujo, en sus computadores. No, que concursen, porque la posibilidad de tener una imagen del festival que pueda perdurar en los próximos 10 años es a través de la participación de la gente que va a estar en nuestro concurso. Claro. Pero ¿hay algún tipo de parámetros, Daniel, que ustedes quieran en este concurso para este festival de este año? Quizás, no sé, si hay alguna reseña, se va a tratar, el festival va a estar dedicado a un país o también a un poeta o a una poeta. ¿Hay algún tipo de parámetro que se guíe el creador o creadora? Vale, como te dije anteriormente, esta propuesta... nosotros queremos que sea la identidad gráfica que perdure en el tiempo, dado que los festivales anteriores las propuestas cambiaban por año, es decir, cada año que hacíamos una edición del festival, nosotros apostamos a que esta propuesta perdure un tiempo, unos 10 años. Ah, entonces que quede, Daniel, a ver si te entiendo, que quede como una especie de emblema, como algo propio. Eso. Ok, eso, sí. Estamos entendiendo. Que una imagen gráfica que identifique el festival en el futuro. Ya. Ahora, el festival este año... el lema de nosotros es la letra y la paz, porque tú sabes que nosotros estamos haciendo una apuesta a la paz ante toda esta situación de violencia generada por la oposición. Exactamente. Y los homenajeados este año en el Festival Mundial de Poesía son tres grandes poetas venezolanos que están vivos, que es el poeta Luis Alberto Crespo, quien fue presidente de la Casa de las Letras hasta el año antepasado, hoy embajador de la UNESCO. El poeta Edmundo Aray, que se conoce mucho su trabajo a través del cine, y Luis Camilo Guevara, que es uno de los grandes poetas de los años 70, 60, ¿no? Sí. Oye, qué bueno esa iniciativa, que tomen ustedes en cuenta a hacer los homenajes en vida, que es lo más importante, o bueno, claro, una cosa más importante. Y que además son tres poetas que tienen una obra y creo que nosotros, obedeciendo al respeto de nuestro patrimonio cultural, creo que es ajustadísimo hacer justicia a estos tres grandes poetas. Claro, qué bueno. Entonces, bueno, volvamos a lo del concurso. Daniel, ¿hay un incentivo de alguna manera? Por aquí sí, producción hay, me está... hay un premio de 15.000 bolívares para el ganador. Y entonces aquí nosotros creemos que la gente que va a mandar sus trabajos van a ser evaluados y seguramente va a salir el que se ajuste como imagen gráfica del Festival Mundial de Poesía. Qué bien. Entonces, recordemos los lapsos, Daniel, ¿hasta cuándo se van a recibir las propuestas y cuándo ya saldría la conclusión del ganador o ganadora? Sí, la propuesta es hasta el 7 de abril porque nosotros dimos una prórroga. Okay. Y las deliberaciones deben estar antes de la primera semana de mayo. Bien, qué bueno. Sí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Si algo nos ha faltado por tocar, se ha quedado en el tintero, padre, algo. Me gustaría que pudiéramos también hacer una nota para el día lunes, si es posible, en relación a los talleres que se van a dictar en el mes de abril en la Casa Nacional de las Letras. Ustedes saben que estos talleres son nacionales. Claro que sí, Pero hay uno muy importante que empieza este martes, el martes primero de abril, que es con el poeta, el chileno, gran poeta, que se llama Waldo Bastías. Va a ser un taller en la Casa Nacional de las Letras a las 2 de la tarde, y es sobre dicción y control de voz. Es bueno para periodistas, narradores, sí, profesores, claro, y público en general. Qué bueno. Pero lo que quiero decirte es que ese es uno de los tantos talleres que estamos ofreciendo para el mes de abril. Ya, ¿y cuáles son los requisitos para entrar en el taller? Muy sencillo, amigo mío. Hay que ir a la Casa Nacional de las Letras, te inscribes, llenas una planilla y comienza el taller. Qué bueno. Entonces es el martes a las 3, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. En la Casa Nacional de las Letras. Que está aquí al lado del Ministerio de Educación. Exactamente. Al frente de la plaza del Banco Central de Venezuela. Sí, la Casa Nacional de las Letras queda frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Exacto. Exacto. Muy bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y mucho éxito con el concurso y bueno, y por supuesto ya luego con el Festival Mundial de Poesía. Claro que sí. Un gran abrazo y que pase feliz día y feliz fin de semana. Igual para todas y todos ustedes por allá. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa de las Letras Andrés Bello. El tema en cuestión era el concurso Una Imagen para la Poesía, que vendría siendo de este concurso, saldría el ganador de esta, obtendría la imagen que se le adjudicaría al Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2014. Bien, les podemos recordar que el sitio de internet de la Casa Bello es www.casabello.gov.ve para que envíen o busquen más información acerca de este concurso. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su cordial sintonía y que estén allí con nosotros día a día de lunes a viernes a las 12. Les comentamos que nos pueden escribir, si es su gusto, a un correo electrónico a través de Cultura al Día 96@gmail.com. En Twitter estamos por arroba Cultura al Día y nos pueden buscar en Facebook también por la frase Cultura al Día. En el control técnico está el señor Roberto Puche. En la redacción y producción, Orlando Aguilar, y los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad. Alba Ciudad. Hola, soy Ali Alejandro Primera y los invito a escuchar Alba Ciudad 96.3, pura cultura revolucionaria. Alba Ciudad 96.3 FM, apoyando la poesía venezolana. Les habla José Quiaragua, poeta venezolano. Estoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, Diana de la Victoria. Respeto por los árboles, respeto por el Caliebí Renae, respeto por Guaycaipuro. Respeto por las tardes de Altagracia del Cáriz, respeto por el petróleo, respeto por el canto del pueblo, respeto por los guerrilleros muertos en el bachiller, respeto por los humedales, respeto por el llanto colectivo, respeto por los estudiantes y obreros muertos en 1960, respeto por las misiones, respeto por Emperatriz Guzmán muerta en combate, respeto por el Orinoco Medio, respeto por los valientes del Porteñazo, respeto por la campaña admirable, respeto por los maizales de la primera agua, respeto por los muertos en el Carupanazo, respeto por el poder popular, respeto por el río Caroní, respeto por Argimiro Gabaldón, respeto por los niños de Mayagua que rezan contando las hojas, respeto por la tierra roja del Pao, respeto por los muertos en el Caracazo, respeto por los que aprendieron a leer y a escribir, respeto por el aire y las lluvias del Guaraira Repano, respeto por José María España, respeto por los torturados en La Pica y Cocollar, respeto por los que quieren patria, respeto por el ejemplo que Caracas dio, respeto por Simón Bolívar, respeto por el comandante Chávez, que tocará la Diana de la Victoria. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Momentos en la historia.